A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Saludo especial en este nuevo día, sábado 5 de abril del año 2014. A partir de este momento presentamos un resumen de los hechos más importantes en la semana a través de Recorriendo Cundinamarca, el informativo de las radios comunitarias. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy con gusto en la producción y presentación Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Chía. La celebración del Día Internacional de la Poesía se llevó a cabo el 21 de marzo en la institución educativa Laura Vicuña, donde la Alcaldía Municipal de Chía, la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Cultura, con el apoyo del profesor de Literatura Santiago Pérez, abrieron el espacio para los poetas y sus creaciones. En Pacho, hoy nos acompaña la doctora Helen Alejandra Sánchez, coordinadora del proyecto Gobierno en Línea en el departamento de Cundinamarca, quien estuvo dictando una capacitación muy importante en el municipio de Pacho para los alcaldes y líderes de los municipios de la provincia del Río Negro. Presentamos este informe especial con nuestro director Darío Sabogal. En la mañana de hoy saludamos y le damos la bienvenida a Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, al señor director de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, doctor Osvaldo Jiménez Díaz. El invitado especial. Nos acompaña el señor alcalde Carlos Humberto Calvo, alcalde del municipio de Caparrapí. Desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Un paso adelante en materia de integración regional darán hoy los gobiernos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima y Bogotá, Distrito Capital, al radicar ante el Congreso de la República el proyecto para constituir la Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE, Región Central. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Iniciamos Recorriendo Cundinamarca con este informe que nos presenta Víctor Manuel Salamanca desde el municipio de Chía. En Chía, Sala de Noticias. La celebración del Día Internacional de la Poesía se llevó a cabo el 21 de marzo en la institución educativa Laura Vicuña, donde la Alcaldía Municipal de Chía, la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Cultura, con el apoyo del profesor de Literatura Santiago Pérez, abrieron el espacio para los poetas y sus creaciones. Dentro de los invitados especiales estuvieron la poeta cundinamarquesa Rosalba Salazar y los estudiantes y profesores de poesía de la Casa de la Cultura. En el acto de conmemoración, el público asistente apreció las expresiones artísticas del grupo de jazz de la Casa de la Cultura, la danza árabe y las palabras del poeta invitado Rodolfo Ramírez Soto, quien resaltó la poesía como una herramienta de conservación de la memoria, las costumbres de los pueblos y los valores ancestrales. Rodolfo Ramírez Soto, fundador de la experiencia literaria alternativa Los Impresentables y miembro de la Red Nacional de Talleres de Escritura Creativa Renata, afirmó que los jóvenes se están acercando a la poesía, encontrando en este género literario la propia voz. Así habló para Recorriendo Cundinamarca el poeta Ramírez Soto. Esta es una buena época para la poesía porque justamente se está proponiendo la poesía como una herramienta, como lo decía ahora en la charla, como una herramienta en serio de conservación de la memoria y de las tradiciones y de las culturas de los pueblos y de los valores ancestrales. Hoy en día cada vez más gente se está acercando a la poesía, tanto a la poesía que ya está escrita como a ejercer ellos mismos el oficio poético. Pienso yo que hoy en día la poesía está como tomando su segundo aire, que de pronto había caído como en un desuso, había caído como en ser la cenicienta de todas las artes, pero de un tiempo para acá yo voy notando en tanto la asistencia de la gente a los talleres, asistencia a los recitales, la cantidad de libros que la gente está publicando, sobre todo gente joven. Yo siento que la poesía hoy en día está como renovándose, remozándose y convirtiéndose en esa herramienta que permite, por un lado, mantener viva una cultura a través de mantener vigente su memoria, y por otro lado sirve como herramienta de expresión para que las personas hoy en día puedan decir sus sentires, ¿no? Sus dolores, sus alegrías, sueños, sus expresiones. La poesía desde siempre ha sido así, pero creo que en este momento está como volviendo a tener fuerza, esa característica que desde siempre ha tenido, y la gente está como volviendo a recurrir a la poesía para expresarse. Un mensaje a los jóvenes que utilizan el arte de la poesía como manera de expresión. Y lo primero que tendría que decir es una cosa que siempre digo en el taller, a partir de un escritor alemán, un escritor nacido en Praga que nosotros trabajamos, que es Rainer Maria Rilke, y es que hay que poner la mirada en el terruño, pues hay que poner la mirada en la casa de uno. Entonces ustedes aquí tienen unos imaginarios, unas leyendas, un entorno que los rodea y una historia muy nutrida. Lo primero que deberían mirar personas que se están acercando a la poesía aquí en Chile es justamente mirar todas esas tradiciones y todas esas leyendas que tienen, porque son muy ricas, son muy nutricias para el ejercicio poético, y ahí seguramente si se ponen a mirar ahí en esas cosas van a encontrar seguramente los caminos a seguir para encontrar la propia voz, porque uno a veces tiende como a mirar hacia afuera, ¿no? Y digamos, en Colombia miramos hacia otros países, y si estamos en otros países, miramos hacia Europa. Si estamos en otros países de Latinoamérica, miramos hacia Europa. Y si estamos en Europa, miramos hacia el Oriente. Siempre miramos hacia afuera y hacia lejos, pensando que bien lejos está lo que nos puede identificar. Y realmente, como siempre pasa, lo que nos identifica está en la propia casa. Y en particular, yo noto que aquí en Chía, justamente, el Tero, tienen unas tradiciones, unas costumbres y una riqueza de vocabulario tal que básicamente si uno se centra en esas cosas, seguramente encontrarían una voz muy propia y les daría, como les abriría caminos seguramente en la poesía a nivel nacional. El gobierno nacional se la está jugando para recuperar el campo colombiano, consciente de la importancia que representan campesinos como Manuel Mesa para el desarrollo del país. Campesino significa ser una persona digna, trabajadora, honesta, está acostumbrada pues a lucharla, a sudarla con sudor de la frente. A través del Pacto Nacional Agrario se construye una política para sacar al campo del abandono y saldar así una deuda de varias décadas con productores agrícolas como María Amparo Torres. Ahora que, digamos así, revienta la situación, y entonces ya todo el mundo se dio cuenta que estamos en crisis y presionamos, pero esto viene mucho atrás. Distribuir mejor los ingresos y generar condiciones de vida digna para el campesino es prioridad para el gobierno nacional, y Manuel Mesa, campesino de Venta Quemada en Boyacá, reconoce la disposición al diálogo. Pues el señor presidente, cuando hubo la movilización y vino a Tuna, nos escuchó, dijo que tenía voluntad. En este momento se ha dado un gran paso, que es darse en cuenta sus necesidades y ser escuchados. Ahí vamos, eso todo es un proceso. 5.2 billones de pesos fueron destinados para atender las necesidades del sector agrícola. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Este es el informe desde Pacho Estéreo. Hoy nos acompaña la doctora Helen Alejandra Sánchez, coordinadora del proyecto Gobierno en Línea en el departamento de Cundinamarca, quien estuvo dictando una capacitación muy importante en el municipio de Pacho para los alcaldes y líderes de los municipios de la provincia del Río Negro. Doctora Helen, bienvenida, y cuéntenos cuál es su papel en este proyecto de Gobierno en Línea. Bueno, yo soy la coordinadora del proyecto de Gobierno en Línea en el departamento de Cundinamarca. Dinamarca contamos con 12 asesores que están visitando todos los municipios del departamento. ¿De qué se trata el proyecto Gobierno en Línea? Bueno, la idea de gobierno en línea o el fin de gobierno en línea es acercar al ciudadano a su entidad pública, a la alcaldía, conocer la administración, la transparencia, la participación. Como nosotros sabemos, muchos años nosotros no supimos qué pasaron dentro de las entidades públicas. Hoy a través de gobierno en línea queremos abrir esa caja negra, queremos contarle a la gente qué está pasando, cuál es la gestión y que también la gente participe. Esta capacitación que se está dando hoy en el municipio de Pacho es para la región del Río Negro y ¿qué se va a hacer en esta capacitación? Bueno, nosotros contamos con 8 eventos regionales, los eventos regionales digamos que se ubican a lo largo y ancho del departamento. Pacho fue el elegido para ser sede del evento regional de Río Negro y tenemos como tema principal la caracterización de usuario. ¿Qué es la caracterización de usuario? Es un documento que elaboró la alcaldía con ayuda de los jóvenes constructores de paz sobre cuáles son sus usuarios, qué trámites están haciendo, dentro qué edad, qué sexo y por qué, ¿no? Porque las mujeres, por ejemplo, lo que nos contaba Giovanna de la provincia de Río Negro, casi el 100% de las mujeres son las que hacen los trámites, ¿cierto? Entonces empezar a analizar una serie de comportamientos de la población y asimismo mejorar los servicios de esta. Asimismo estamos proponiendo todo lo que es datos abiertos, que las entidades públicas empiecen a abrir sus datos. Les cuento, nosotros ya tenemos los datos de industria y comercio de todo el departamento que van a ser publicados en las páginas web. Bien, pero vemos poca asistencia de los alcaldes, de las entidades de la región del Río Negro. Prácticamente está la representación del municipio de Pacho, colegios, instituciones oficiales, la alcaldía, obviamente, pero hace falta la presencia de la región. Sí, digamos que este es un tema que nos ha venido preocupando. Bueno, digamos que el hecho de hoy específicamente es la ausencia de alcaldes, ¿no? Es algo que ha sido como muy continuo. Requerimos que los alcaldes se comprometan con este tema porque como de pronto no sabemos que hay un líder GL en cada entidad y que ese es el que está frenteando todo el tema de gobierno en línea y a veces lo abandonamos, ¿cierto? Entonces sí nos hemos dado cuenta de esa ausencia de alcaldes, pero digamos que en los otros eventos sí hemos tenido una gran asistencia de servidores públicos, de secretarios de gobierno, secretarios de planeación, control interno, y hoy sí fueron ausentes en esta convocatoria de gobierno en línea en la región de Río Negro. Bien, lo que pretende la gobernación de Cundinamarca con este proyecto Gobierno en Línea es que las personas accedan y puedan realizar los diferentes trámites a través de las páginas web, que empecemos a utilizar estas nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Pero ¿cómo hacer para que la comunidad, para que ellos pues tengan más posibilidades, más acceso y crear conciencia en ellos también de utilizar las nuevas tecnologías? Bueno, te cuento que Gobierno en Línea es una estrategia tan amplia que a veces pensamos que es solo trámites, ¿no? Pero es también acceder a esa información que nosotros no teníamos antes fácilmente en nuestro municipio, como el directorio de funcionarios, es acceder a poder poner una petición, una queja y reclamo que antes me tenía que acercar a la alcaldía, es poder chatear con mi alcalde, es poderle escribir, es poder saber qué está pasando a través del Facebook, es también poder participar. Nosotros, ¿qué estamos haciendo desde la Gobernación de Cundinamarca y Jóvenes Constructores de Paz? Estamos elaborando una serie de capacitaciones a juntas de acción comunal y líderes juveniles. Ese, digamos que hasta ahora ha sido nuestro enfoque. Hemos trabajado con líderes comunales, con jóvenes, porque para nosotros son la población que más liderazgo han tenido en este tema, y estamos dispuestos a cualquier capacitación que la comunidad quiera obtener. Con mucho gusto la estamos brindando. También, obviamente, los canales como son el radio, no sé si ustedes conocen, tenemos cuñas radiales donde le estamos informando a la gente qué se puede hacer a través de gobierno en línea. Nosotros sabemos que la radio está siendo una gran canal de comunicación para nuestros municipios y que sigue siendo, inclusive los municipios más grandes de Cundinamarca, la radio sigue siendo posicionada como uno de los principales medios de comunicación. También el año pasado elaboramos el concurso de obras de teatro de gobierno en línea. Les cuento que participaron 10 municipios, elaboraron unas obras de teatro hermosísimas, ganó el municipio de Villeta con más de 2.500 votos, o sea, eso fue algo grandísimo que se realizó a través de Gobierno en Línea. Contamos con la de las páginas web de Facebook y demás, contamos con la participación de Pacho y esperamos que este año toda la provincia de Río Negro participe con sus jóvenes, escuelas de teatro, colegios. Lo importante es participar. Estos chicos obviamente pues tienen unos premios en tecnologías, pero también están siendo llevados a través del departamento para que representen sus obras. Bien, ¿cuál es el seguimiento y el papel que hace Gobierno en Línea también a las alcaldías, a las diferentes entidades para que se haga un proceso para que se ofrezcan los mejores servicios y realmente se utilice pues este Gobierno en Línea para que todos podamos acceder también a las nuevas tecnologías y utilizar este servicio? Bueno, les cuento que nosotros en este momento, en el mes de enero, se llevó a cabo la autoevaluación de Gobierno en Línea. Es decir, fue un instrumento que les permitió decir a la alcaldía, en realidad yo estoy haciendo esto o no lo estoy haciendo, ¿cierto? Apropiarse del tema. Pero yo creo que para mí, más que hacer un checklist o una lista de chequeo de lo que tenemos o no tenemos, es decir, comprometámonos con la estrategia a que realmente nosotros podemos tener una participación de la gente. ¿Cómo hemos hecho? Nosotros más que una evaluación como Jóvenes Constructores de Paz, hemos hecho un acompañamiento, una sensibilización a los servidores públicos y hemos obtenido resultados grandiosos. O sea, cuando los servidores públicos me dicen, yo nunca entraba a mi correo electrónico y ahora lo visito, lo entro diariamente dos veces, tengo mi Facebook y participo en la página de la alcaldía. Nosotros decimos, bueno, las cosas se están haciendo bien, ya no imprimo, envío el correo, ya no solicito un oficio, pido que me envíen un correo. Decimos, bueno, las cosas se están haciendo. Obviamente, a veces uno quiere que el tema se mueva más rápido, pero digamos que sí estamos haciendo un cambio en la cultura organizacional de los empleados públicos y aún más los empleados públicos que llevan muchísimos años en la administración. ¿Qué es difícil esos cambios? Bastante. Les cuento, nosotros llegamos a capacitar personas que no sabían utilizar computador. Estamos en un proyecto muy interesante que es la obtención de ciudadano digital. Inclusive nosotros incluimos a todos los servidores públicos. Para mí fue muy grato tener capacitaciones con personas de servicios generales que nunca habían cogido un computador y que iniciaron por coger el computador, por visitar su página, por tener un correo electrónico, y esa es la labor que realmente nosotros estamos haciendo, porque no sirve que solo los directivos, o somos todos o esto no funciona. Todas las entidades del gobierno, todas las entidades estatales deben tener sus páginas, deben tener ya, utilizar las redes sociales, ese es el ideal. Sí, les cuento, nosotros estamos llevando a cabo un trabajo también con los organismos de control, con la Contraloría y la Procuraduría, porque ellos también tienen que avanzar en estos temas. La Contraloría de Cundinamarca ha reconocido que quiere avanzar, que se encuentra en un punto donde quiere saber más de Gobierno en Línea y nosotros le estamos colaborando. Es decir, todas las entidades del Estado estamos comprometidas, todas las ramas del poder ejecutivo, legislativo, ejecutivo, también Gobierno en Línea, va para los consejos municipales y en ese momento estamos pensando planear un proyecto para ellos, para solo consejos municipales. Bueno, próximamente capacitaciones, ¿en qué regiones? Esta información también la transmitimos a través de un informativo departamental de emisoras comunitarias. Ok, nosotros tenemos mañana la capacitación en Tocancipá, donde va a estar el líder de datos abiertos de la nación, Diego Barbosa, al igual que el viernes en Funza. Tenemos el 4 de abril en Girardot. Es importante tener en cuenta que el asesor de Río Negro, Joana Villamil, siempre está disponible para cuando tengan ustedes un grupo de personas de la región que le quieran hacer una capacitación, se pueden comunicar con ella para que les pueda brindar estas capacitaciones. Bueno, doctora, y por último, direcciones para obtener más información del proyecto Gobierno en Línea. Claro que sí. Por favor, hacer parte del grupo de seguidores de la red Jóvenes Constructores de Paz. Nosotros estamos en Facebook y diariamente estamos publicando dónde se están haciendo las capacitaciones, cómo vamos en Gobierno en Línea y también en el Twitter de la Secretaría TIC de Cundinamarca. Bueno, muchísimas gracias. Ok, gracias a ustedes. Gracias al gobierno, mi casa creció como esas plantas que siembra mi papá. En un proyecto sin precedentes, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario hemos beneficiado a miles de colombianos con más de 42 mil soluciones de vivienda rural entregadas y más de 66 mil adjudicadas. En el Ministerio de Agricultura, sembrando casas, cosechamos futuro. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, en el resumen semanal, este informe especial con nuestro director Darío Sabogal Martínez. En la mañana de hoy saludamos y le damos la bienvenida a Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país al señor director de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, doctor Osvaldo Jiménez Díaz. Queremos saludarlo, darle la bienvenida a esta emisión de la mañana. Doctor Osvaldo, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días para usted y para todos los oyentes a lo largo de Cundinamarca. Doctor Osvaldo, pues nos complace que nos haya acompañado en esta mañana y que usted nos esté regalando toda la información de la gestión que realiza Corpo Guavio, no solamente en los 8 municipios de la jurisdicción, sino el impacto que genera en el centro del país. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo le fue en el año 2013? ¿Qué gestión realizó usted como director de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpo Guavio? Bueno, para el año 2013 es un balance muy positivo. Logramos casi duplicar nuestro presupuesto, lo cual es importante para los avances ambientales de toda esta jurisdicción, teniendo en cuenta que pues nosotros no recibimos recursos del gobierno nacional directamente, sino todo el presupuesto que tenemos es de las transferencias del sector eléctrico a través de Tenjesa. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues nos toca hacer mucho lobby a las entidades nacionales para poder de alguna forma implementar unas nuevas acciones y poder responder con todos los temas ambientales en nuestro territorio. Entonces, el año anterior fue positivo en ese sentido porque, por ejemplo, la gobernación de Cundinamarca, a través del doctor Álvaro Cruz, nos ayudó en un tema muy importante que es el tema del estudio de riesgos para todos los municipios. Todos los 8 municipios de la jurisdicción van a quedar con este año con el estudio de riesgos y el mapa de riesgos, que es un avance muy importante para estos municipios porque va a permitir que sus esquemas de ordenamiento territorial queden blindados en cuanto a riesgos. Entonces es una labor muy importante y en ese sentido nos apoyó mucho la gobernación de Cundinamarca cofinanciándonos gran parte del estudio, casi un 50%, y la corporación y los municipios se unieron para el otro 50%. Entonces, en ese sentido logramos reunir alrededor de unos 1.900 millones de pesos que nos va a costar ese estudio, que para agosto esperemos ya esté en definitiva para que los esquemas de ordenamiento territorial de cada municipio se actualice de acuerdo con esos parámetros que da el estudio. Y de otra parte, pues continuamos con trabajo comunitario. El trabajo comunitario para nosotros es muy importante y hemos logrado pues que las comunidades logren solucionar ellas mismas sus propios problemas ambientales. Entonces, pues el año anterior se implementaron unas acciones muy importantes que fue la instalación de las estufas ecológicas y los huertos leñeros para evitar deforestación en las partes altas del territorio. Entonces ya tenemos un buen balance. Hemos logrado el año anterior casi instalar unas 240 estufas con huertos leñeros y unas acciones adicionales para evitar la deforestación. Entonces, ya el siguiente ciclo es saber, de acuerdo con los niveles caloríficos y toda la parte técnica, pues a ver cuánto se logra evitar deforestación en un año, y bueno, ya son cálculos que vamos a poder mostrar al final del periodo. De otra parte, pues también hemos hecho mucha gestión a través de la Unidad Nacional del Riesgo. Hemos logrado que nos aprueben el año pasado dos proyectos. Hemos radicado para este año 4 más. Entonces estamos pendientes de que esos temas de territorio, sobre todo en zonas muy vulnerables, por causa de las crecientes y todo esto, pues hay que hacer obras muy muy muy bien diseñadas para que podamos evitar catástrofes. Entonces, en ese sentido, hemos logrado implementar unos proyectos para el municipio para los municipios de Medina, sobre todo, que es una zona muy dinámica en cuanto a los ríos, son ríos que son impredecibles. Para la cuenca del Guavio y para el municipio de Fome, que es el Río Negro. Entonces son puntos importantísimos que necesitamos solucionar de todas formas los temas relacionados con la creciente de los ríos. Entonces, en términos generales, el año anterior fue muy positivo y, como ya le dije, pues logramos casi duplicar el presupuesto. Al final tuvimos un presupuesto de 19 mil millones de pesos. El normal de nuestro presupuesto son 9 mil. Entonces, ha sido positivo y esperamos que este año logremos triplicar lo que es como la meta que tenemos a través de la gestión que vamos a hacer, sin abandonar el tema comunitario, que es el tema que nos permite llegar a las comunidades para que logremos diseñar e implementar actividades que ellos mismos se encargan en solucionar. Entonces, en términos generales, muy positiva la gestión del año anterior, y esperamos que este año lograr consolidar muchas de esas metas para beneficio del territorio. Estamos en Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, conversando en la mañana de hoy con el doctor Osvaldo Jiménez Díaz, director de Corpo Guavio. Doctor Osvaldo, cuando usted señala de esos estudios de riesgos y mapas de riesgos en un lenguaje común para que cualquier cundinamarqués lo pueda entender, ¿en qué consisten? Bueno, es un estudio que se hace especializado, analizando la geología, pues, de cada territorio. Entonces, a través de esos mecanismos técnicos, por ejemplo, en temas de fallas geológicas, en temas de estructuración de las capas de la tierra, saber en qué zona se puede construir y en qué zona no. Entonces ya vamos a poder saber en el mapa dónde un municipio puede dar autorización para construcción de una vivienda, dónde no puede hacerlo, para dónde puede expandir sus cascos urbanos, para evitar en el día de mañana catástrofes que se pueden evitar. Ya teniendo este estudio, lo que se hace es advertir que allí son sitios inestables y que, de acuerdo a las capas de la tierra, pues no ofrecen una garantía para un futuro. Entonces, lo que se hace es eso. También se va a lograr detectar dónde hay remociones en masa. Las remociones en masa son lo que llamamos comúnmente los volcanes o los deslizamientos de tierra. Entonces, en esas zonas, pues, vamos a lograr hacer unas alertas donde, pues, para el municipio es importante, porque ya sabe dónde puede predecir, digamos, de alguna forma, dónde se presentarán las avalanchas o catástrofes naturales en un futuro. Entonces, digamos que es ordenar el territorio de acuerdo con lo que tenemos. Entonces, pero evitando que para las futuras generaciones haya complicaciones de este tipo, sobre todo cuando se trate de avalanchas, catástrofes o por inestabilidad del terreno. en los municipios. No queremos repetir lo que ha sucedido ya en Colombia en muchos de los municipios. Ya ha tocado trasladarlos porque definitivamente ahí no podían estar ni podían construir. Lo que queremos evitar eso para las futuras generaciones y para que el territorio se ordene de acuerdo con un estudio especializado. Doctor Osvaldo Jiménez Díaz, director de Corpo Guavio, hace unos días la Corporación Autónoma Regional CAR señaló que algunos municipios de la Sabana tendrían problemas de sequía, tendrían problemas de abastecimiento de agua. En el sector de Corpo Guavio, en la jurisdicción de Corpo Guavio, ¿hay alguna amenaza en este orden de ideas? Sí, lamentablemente los municipios donde más hay agua es donde primero comienzan a haber problemas de abastecimiento. Por ejemplo, para nosotros el tema del Guasca es un tema muy complicado, está muy cerca al páramo, pero también los niveles de agua se bajan a un nivel crítico y comienzan pues a surgir los problemas de racionamiento. A pesar de que nosotros ya hemos ordenado esas cuencas, porque de acuerdo con la disponibilidad de recursos le hemos otorgado a cada uno un determinado volumen, pero sí, todavía siguen existiendo esos problemas de abastecimiento, teniendo en cuenta que pues el cambio climático, las zonas de páramo, ayudan a que estos eventos de veranos largos pues haya un impacto muy negativo en cuanto al abastecimiento. Entonces en Guasca pues ya se han iniciado todos los hemos alertado ya las autoridades porque comienzan a haber ya motobombas en los caños, comienzan a existir problemas de que los de arriba detienen el agua para que los de abajo no se beneficien. Entonces eso es una constante cada verano, pero con las autoridades de policía y las autoridades municipales hemos podido como detectar esos focos donde hay problemas, y precisamente el día de hoy estamos en el municipio de Guasca haciendo una socialización ahí en un sector que tiene problemas, Santa Bárbara. Entonces la idea es tratar de que los que están en las cuencas, en las partes altas y medias, también permitan que los que están aguas abajo pues se logren beneficiar del recurso hídrico. Y pues en el municipio de Fome, que también hay, pero esta vez no tan crítico como en años anteriores, pero porque hemos logrado con la alcaldía municipal implementar precisamente tratando de predecir lo que se venía. El alcalde municipal realizó un proyecto muy grande de conseguir tanques para almacenamiento y de esa forma poder mitigar un poco el tema del impacto sobre el recurso hídrico. Y hoy en día ya la mayor parte, digamos, del programa que diseñó el alcalde de Fome, que se ha logrado implementar, y con eso pues se logró instalar los tanques de almacenamiento a muchas de las viviendas, y de esta forma pues el ahorro del agua es más eficiente y de esa forma se puede administrar mejor. Entonces digamos que el impacto allí se evitó en Fomeque precisamente por el programa diseñado por el alcalde y ayudado por la corporación para evitar ese tema de racionamiento. Entonces no sé el día de esta semana cómo se comportó, pero el lunes ya podemos tener un reporte de cómo está el racionamiento en esas zonas. Y en los otros municipios, pues afortunadamente no hay tanto inconveniente en cuanto a este racionamiento, pero la Chalá también presenta unos niveles altos, pero precisamente es por falta de implementar un programa de ahorro y uso eficiente del agua, que es el que hemos insistido tanto que cada municipio implemente. Yo creo que en este momento pues el que lo está implementando en mayor medida es Fomeque, pero ojalá los otros municipios logremos que este año, para evitar esos problemas de abastecimiento y racionamiento, logremos diseñar un buen programa de ahorro. Doctor Osvaldo, avanza el año 2014, ya estamos al portas del tercer mes de este año 2014. ¿Cuáles son los proyectos bandera de su gestión al frente de Corpo Guavio para los 8 municipios de la jurisdicción y para impactar el medio ambiente en el centro del país? Bueno, para este año vamos a continuar los programas, pues el plan de acción ya está diseñado para los 4 años, pero ahí tenemos que, digamos, los proyectos bandera son los que necesitamos mayor financiamiento. Entonces, proyectos muy importantes para la parte baja de la región del Guavio, que es el tema del Fomeque, que es el tema del turismo natural o turismo de naturaleza. En ese sentido, pues vamos a implementar un proyecto que lleve a regalías o al Fondo Nacional del Turismo unas estrategias para lograr que estas zonas se consoliden como una verdadera esperanza para los pobladores en cuanto al tema de explotación del turismo de naturaleza. Sabemos las potencialidades que tiene Fomeque, que tiene la parte baja del Guavio en cuanto a paisajismo y belleza natural. Muy bien, doctor Osvaldo Jiménez Díaz, director general de Corpo Guavio, pues nos parece que usted viene contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente en el centro del país, especialmente en los municipios que hacen parte de la jurisdicción de Corpo Guavio. Queremos darle las gracias por estar con nosotros aquí en Recorriendo Cundinamarca, contándonos de esas actividades tan importantes, de esas inversiones, de esos proyectos que usted ha logrado cristalizar. Solamente el esfuerzo y el tesón que usted le imprime a su administración hacen efectivos estos grandes proyectos para los municipios de la jurisdicción de Corpo Guavio. Doctor Osvaldo, muchas gracias y un feliz día. Bueno, muchas gracias a usted. Gracias al gobierno, mi casa creció como esas plantas que siembra mi papá. En un proyecto sin precedentes, el gobierno nacional, el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario hemos beneficiado a miles de colombianos con más de 42 mil soluciones de vivienda rural entregadas y más de 66 mil adjudicadas. En el Ministerio de Agricultura, sembrando casas, cosechamos futuro. Llega Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. Nos acompaña el señor alcalde Carlos Humberto Calvo, alcalde del municipio de Caparrapí. Y nos agrada mucho, señor alcalde, tenerlo en Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días. Muy buenos días a usted y un saludo especialísimo a todos los radioescuchas de Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias. Señor alcalde, ha pasado ya la mitad, un poquito más, de su administración. ¿Usted quisiera contarle a los cundinamarqueses en estas 25 emisoras, 25 municipios que cubrimos a lo largo y ancho del departamento, las realizaciones de su administración, un balance somero de lo que ha logrado su administración? Bueno, sí, ha sido 26, 27 meses de administración. Las cuales han sido muy exitosas para el municipio. Hemos hecho obras de bastante importancia para el municipio, como es así que hemos logrado también estar entre los mejores alcaldes del departamento. En el 2012 fui condecorado por el señor gobernador y premiado con la gobernación como uno de los alcaldes que más hizo rendir la plata, y a través de eso tuvimos un premio de 100 millones para el municipio. Igualmente en el 2013 fuimos condecorados por el Congreso de la República. Y la administración del señor gobernador, a través de la Secretaría de Gobierno, nos dio como premio una camioneta de 100 millones último modelo para el municipio, ¿no? Claro. Y las obras de envergadura que hemos hecho hasta el momento, como es el acueducto municipal, un acueducto que es remodelación y construcción de red de acueducto nueva, un proyecto casi alrededor de los 4 mil millones de pesos. Estamos en ese momento en el proceso de la construcción del gas domiciliario. Estamos en el proceso de pavimentación de algunas calles de mi municipio que toda la vida los caparrapos la conocimos. Los caparrapos y las personas que nos visitaban las conocían destapadas. Hemos hecho un proceso de transformación del municipio. Es así que en la parte fiscal, presupuestal, hemos pagado bastante deuda del municipio, ya que Caparrapí se iba a declarar en ley de quiebras y iba a ser un municipio prácticamente inviable administrativamente. Pues a través de esas, todas esas embargaduras, de todas esas obras de importancia, Caparrapí viene saliendo adelante del atraso en el cual estaba durante muchos años. Igualmente quiero participar a todos los cundinamarqueses, que después de mí todos los alcaldes se escudaban porque no podían pavimentar las calles del mismo, simplemente porque no tenía plan maestro. Quiero decirles a todos los cundinamarqueses de que nosotros ya tenemos, gracias a una gestión importante que se hizo aquí en la gobernación, ya tenemos estudios y diseños del plan maestro alcantarillado del municipio de Caparrapí. Bueno, pues excelente, alcalde. ¿Y cómo le ha tocado en materia económica? Porque tengo entendido el presupuesto no es muy amplio, entonces mucha gestión por parte suya y de la administración en sí para lograr hacer estas obras. Pues todo ha sido verdad que, como lo digo, usted lo acaba de decir, es una gestión muy importante y un respaldo absoluto y total aquí en la gobernación del señor gobernador, la secretaria de gobierno y algunas secretarías que nos han dado la mano importante para que Caparrapí salga del olvido en que andaba. Yo es así que en esos años que llevo, se ha prácticamente triplicado el presupuesto del municipio. Hemos hecho obras bastantes por diferentes sectores, como usted lo sabe, señor periodista, usted, Caparrapí es uno de los municipios más grandes del departamento y hemos prácticamente llegado a arreglar vías que hacía 20, 15, 17, 10, 12 años no arreglaban. En este momento estamos recuperando prácticamente el 80-90% de la red vial del municipio. Igual hice una pavimentación en un caserío, pavimenté todo con la comunidad con 50 millones de pesos. Bueno, son bastantes las obras que hemos hecho, bendito sea Dios. Debe quererlo mucho la gente a usted con todo lo que ha logrado hacerles en beneficio del municipio, que pues por diferentes circunstancias no haya podido despegar. Pues igualmente, pues el pueblo como tal, yo soy 100% caparrapo, y si quién más, si yo no le podría dejar un legado a mi pueblo. Quiero participarlo también de una obra importantísima que hice en el casco urbano, como es la remodelación y prácticamente construcción del Parque Nuevo, una obra que conseguí con Coldeportes por alrededor de 1.400 millones de pesos, lo cual es hoy por hoy es el orgullo del Caparrapo. Y las personas que nos llegan nos felicitan, nos dicen que es uno de los parques, inclusive Coldeportes cuando recibió la obra, nos dijo que esta obra había quedado entre las mejores del departamento. Allí estamos en la escuela de formación de futsal para mujeres, para niños, para niñas, y estamos en ese momento importantísimo para nuestro pueblo como es las escuelas de formación de patinaje, lo cual simplemente nuestros niños y nuestros coterranos solamente miramos era por la televisión. Hoy en día, gracias a Dios, lo está viviendo Caparrapí. Claro. Y me imagino que en materia cultural también debe haber sucedido algo parecido. Ese centro lleva ese objetivo, se llama Centro Cultural y Recreativo. Ahorita en mayo vamos a celebrar la sexta semana cultural a nivel departamental. Allí llevamos danzas de todo el departamento y ya son muy, muy famosas en el departamento por tal. O sea que en esa materia cultural también ha habido un despegue importante. Alcalde, cuéntenos una cosa, ¿cómo está la infraestructura, por ejemplo, en materia de educación, colegios? Ahora ya no les dicen escuelas, sino instituciones educativas. ¿Cómo está esto? Pues en esa parte también he hecho un ejercicio importante desde el 2012. Fue casi que desde el 2012 comenzamos a gestionar ante la gobernación las tablets. Es una herramienta muy importante para todas las instituciones educativas. Igualmente hemos llegado a prácticamente a todas las instituciones educativas con computadores para educar. Prácticamente tenemos cubierto el 95-98% de todas las instituciones educativas con computadores para educar y con las tablets que conseguimos aquí en la gobernación, alrededor de 500 tablets que dimos a los niños de sexto y séptimo el año pasado, las repartimos a comienzo de año. Es así, también hemos hecho legalizar algunas instituciones educativas que no tenían escritura, sus predios. Uh-huh. En ese momento también participo a todos los cundinamarqueses y a usted, señor periodista, a través de su importante emisora Recorriendo Cundinamarca, la remodelación total de la escuela Simón Bolívar, la escuela principal del casco urbano, una prácticamente remodelación total, una inversión cercana a los 300 millones de pesos, una escuela que hacía 22 años no la habían ni pintado. En este momento quedó hermosa la escuela, se le metió pisos en baldosín, techo termoacústico, estucado, unidad de batería para niñas. Bueno, eso fue una escuela que Dios me dio la licencia y la posibilidad de ver transformada gracias a la gestión que se hizo a mediados del 2012. Claro, señor alcalde. También quisiéramos que usted nos contara acerca de la vocación del municipio y si esto se mantiene, porque ha habido municipios en los cuales definitivamente la gente abandonó las labores del campo. No, pues gracias a Dios que Caparrapí también sufrió los flagelos de la violencia, el desplazamiento masivo, pero en su mayoría la gente retornó a sus parcelas y como también tiene conocimiento el departamento Caparrapí es uno de los municipios más productores agrícolas. Es así que somos el primer municipio del departamento productor de panela. El mejor dulce de Colombia lo tiene ya científicamente probado Caparrapí. Las enramadas, nosotros contamos alrededor de 1.200 enramadas de su gente donde elaboran el sustento como es la panela para conseguir el pan de cada día. Y Caparrapí muy diverso agrícolamente. Hay sectores donde tenemos sectores fríos, donde se produce el café. Hoy en día tenemos altos cultivos de aguacate. En estos momentos se están avanzando en la explotación de carbón excelente calidad. Están en el proceso de comenzar la explotación masivamente. Alcalde, y a usted en esta última etapa de su administración, en estos prácticamente 2 años que le quedan al frente del mandato, ¿qué le quiere dejar a Caparrapí? ¿Qué le hace falta? ¿Con qué sueña usted? Pues yo aspiro, si Dios permite, conseguir la plata para el alcantarillado, que será un sueño de todo el Caparrapa, al menos ver sus calles pavimentadas. Yo, si Dios permite, en ese momento tengo en arca del municipio alrededor de 1.300 millones para comenzar a pavimentar calles del pueblo. Yo aspiro a dejarle alcantarillado el 90% de sus calles pavimentadas, si Dios permite. Yo espero que estos 2 años que quedan, o estos meses que quedan como alcalde, si Dios permite, hasta el 2015, sean más fructíferos que los que pasaron. Yo le voy a jugar este año a lo del Plan Maestro y tengo un proyecto radicado en el Ministerio del Interior por 2.500 millones de pesos, los cuales una parte ya fue aprobada, me fueron aprobadas alrededor de 1.400 millones de pesos. Yo aspiro ahorita a actualizar precios para hacer subir ese proyecto a 2.500 millones, como es la remodelación y construcción total del Palacio de Gobierno. A eso yo quiero dejarle a mi pueblo, ya que en ese momento tenemos un gran liderazgo y una gran popularidad a través de la importante gestión que hemos hecho. Bueno, señor alcalde, finalmente quisiera que usted le hiciera una invitación a nuestros oyentes en los otros municipios del departamento de Cundinamarca para que visiten su municipio, qué se puede encontrar por allí, cómo llegamos desde Bogotá, por ejemplo. Cuéntenos, alcalde. Pues en este momento yo invito a todos los radioescuchas y especialmente a todos los amigos del departamento de Cundinamarca, a todos los paisanos, de que hoy en día encuentran vías en muy buen estado. Si quieren viajar por Útica, es Bogotá, La Vega, Villeta, Útica, Caparrapí. Una carretera destapada, pero en el momento la tengo en muy buen estado. Como también tenemos ya la vía de penetración que es Caparrapí por Guaduas-Villeta, pavimentado. Hoy nos estamos gastando 1 hora y 10 de Guaduas a Caparrapí, donde era un trayecto de 3 horas. Esa carretera ya está pavimentada. Yo inauguré el año pasado 19.6 kilómetros de la Ruta al Sol a casco urbano. Por el sector de Pacho, Zipaquirá, Pacho, La Palma, Caparrapí, una carretera destapada, sí, pero en excelente estado. Entonces, y sobre todo algo muy importante que invito a todos los caparrapos y a todos los cundinamarqueses que visiten a Caparrapí, hoy en día un remanso de paz en el departamento de Cundinamarca. Bueno, pues señor alcalde, Carlos Humberto Calvo, alcalde de Caparrapí, muchísimas gracias por acompañarnos en Recorriendo Cundinamarca. Ha sido muy placentero dar este vistazo a lo que usted ha logrado hacer, a los sueños que tiene para la segunda parte de su administración. Le deseamos los mejores éxitos y muchas gracias por compartir con nosotros aquí en Recorriendo Cundinamarca. A usted, señor periodista, muchas gracias por esta oportunidad que nos da de dirigirnos al departamento y de nuevamente a usted especialmente y a su prestigiosa emisora, invitarlo a que nos visite Caparrapí. Caparrapí los espera con las puertas abiertas. Muchas gracias. presentamos el resumen de las noticias más relevantes desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca con Aiza Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Como un hecho histórico y sin precedente fue calificada por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, la radicación ante el Senado de la República, la solicitud de estudio y de concepto para la conformación de una región administrativa de planificación especial, RAPE. Se cumple un sueño, que es el sueño de iniciar el proceso de regionalización en el país. Es la primera vez que se radica ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República la solicitud de estudio y de concepto para una región administrativa de planificación especial, RAPE, en este caso la RAPE de Centro Oriente, que convoca las voluntades del Distrito Capital, el Departamento del Tolima, el Departamento del Meta, el Departamento de Boyacá y el Departamento de Cundinamarca. Esta región administrativa de planificación especial tiene unas condiciones especiales para ser una de las más importantes de Latinoamérica y tal vez la más importante del país. Posteriormente, y en caso de ser aceptada la propuesta, se remitirá para publicación en la Gaceta del Congreso y a partir de esa fecha se dispone de 60 días para que puedan rendir el concepto. Antes de su emisión, llamarán a audiencia pública a los mandatarios involucrados para deliberar sobre la iniciativa. Y de otro lado, en la Avenida de las Américas 3169 de Bogotá, inició labores un nuevo punto de atención e información de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, que ofrece en un solo lugar atención de calidad a los conductores cundinamarqueses que van a realizar trámites en la entidad o a solicitar asesorías. Lo anterior demuestra el alto volumen de personas que requieren los servicios de la Secretaría de Transporte y Movilidad y por ello se centralizó la atención en Bogotá, en la sede de la Avenida de las Américas, lo cual fortalece la labor que se cumple en las 10 sedes operativas ubicadas en los municipios cundinamarqueses. El nuevo punto de atención e información funciona de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y de otro lado, el proyecto de transporte por cable que conectará la estación de Terreros del sistema Transmilenio con Altos de Cazuca en el municipio de Soacha fue socializado ante una comisión de delegados del gobierno francés con el objetivo de revisar una posible vinculación a este proyecto. Ellos, digamos, pueden tener varias alternativas. Una es, digamos, que algunas de esas empresas participen en el proyecto de la contratación. También desde el gobierno francés lograr algún apoyo, digamos, técnico para la estructuración del proyecto como tal. O también a través de empresas francesas poder tener alguna presentación de una iniciativa privada que ayude a financiar el proyecto. Por eso la idea fue presentarlo para que, de acuerdo a la expectativa que haya generando el proyecto para quienes nos visitaron, determinen cómo participar en él. De acuerdo con esto, aseguró el titular de la cartera de Transporte y Movilidad Departamental, Andrés Ernesto Díaz, lo que se busca ahora es iniciar el proceso para lograr el COMPES, la financiación del proyecto, y después un convenio para cofinanciación, contratación de los estudios de detalle definitivo, la construcción del proyecto y la puesta en operación. Y de otro lado, conscientes de la importancia de avanzar en el desarrollo de acciones que contribuyan a disminuir la contaminación del río Bogotá, los representantes del sector curtidor de los municipios de Villapinzón y Chocontá presentaron sus propuestas y alternativas ante el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, funcionarios de la CAR y de la Secretaría de Ambiente del departamento. Dentro de las propuestas se destaca la creación de un parque industrial ecoeficiente en el cual se ubicarían especialmente las curtiembres que hoy se encuentran en la ronda de protección de la cuenca alta del río Bogotá en el municipio de Villapinzón. La administración departamental expresó que ya están listos los resultados del diagnóstico del estado de las curtiembres elaborado por la Universidad Nacional, aporte que se constituye en un insumo esencial para la toma de decisiones en desarrollo de este proyecto. Vale destacar que esta iniciativa hace parte de las acciones concertadas en el acuerdo de voluntades firmado en noviembre de 2013, el cual ya tuvo la visita y asesoría técnica de expertos españoles y que próximamente también contará con la consultoría de expertos de Italia. Y de otro lado, con el fin de conocer los avances del programa que adelanta el Fondo de Adaptación en el departamento para garantizarles vivienda digna a los damnificados de la ola invernal del 2010, se reunieron en la Gobernación de Cundinamarca los alcaldes de algunos de los municipios afectados, el director de la Unidad Administrativa Especial de Vivienda Social de Cundinamarca y funcionarios de la Contraloría General de la Nación y de Colsubsidio en calidad de operador. En Cundinamarca, 87 municipios de los 116 existentes resultaron afectados en mayor y menor medida. Luego de los censos preliminares se identificaron las familias damnificadas y se escogieron 787 familias elegibles, 750 de ellas para reubicación de su vivienda y 37 para construcción de la misma. Para citar solo unos ejemplos dentro de este programa, se construyen en el municipio de Soacha 395 casas, en Puerto Salgar 180, en Guaduas 91, en Guachetá 87, en Fúquene 75 y en Caparrapí 68. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aiza Trujillo. De esta manera llegamos al final del informativo de las emisoras comunitarias del centro del país, agradeciendo a todos los oyentes por su inmensa sintonía. No olviden, el próximo lunes los esperamos con más noticias de las 15 provincias del departamento de Cundinamarca. Un feliz fin de semana en familia para todos. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.